mujer más linda que se roba el sentimiento. Este hombre romántico, qué bella se enamoró. Un 23 de febrero que nunca lo olvidaré. Ay, como jamás olvido su mirada, su sonrisa, esa boca tan linda, esos dientes de marfil. Como jamás olvido ese pelo que me envuelve en la aventura más bella que jamás pensé vivir. Dios me quitó una espina y me dio una margarita. Me cambió la tristeza por la risa más bonita. Dios me cambió una espina por un paisaje de orquídeas. Me devolvió la vida. Saludos a los Peñitos Lula, los hijos de Pablo.